Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Ya, gente, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Hoy es martes de blues, martes de rock and roll. Viernes. Oye, yo sigo en martes. Hoy estamos viernes de rock and roll, viernes de blues, viernes de sorpresas también. Empezamos ahorita. Vamos a arrancar con algo súper especial. Vamos a empezar primero para ponernos en buena onda, para entrar en tono. Empecemos con algo de musiquita. Andresito en los controles me va a ayudar con una canción para podernos poner en tono. Mm-hmm. Y volvimos, volvimos al aire. Ahora sí, ya me ubiqué en tiempos y no estamos martes y no estamos viernes. Viernes de sorpresas. Y hablando de sorpresas, vamos a saludarle aquí a un gran amigo. Aquí está con nosotros Juan Secaira, poeta, el gigante poeta, que nos viene a presentar su último hijo, su último libro, La mitad opuesta. ¿Qué más, Juanito? ¿Cómo vas? Gracias y un abrazo a todos los que están oyendo en esta... Viernes, ¿no? Así con lluvia y todo, pero vamos a calentarnos un poco en el diálogo, ¿no? Entonces, sí, pues estamos sacando el libro que recién sale de unos días de la imprenta y estamos contentos por eso y veamos cómo los lectores, como los otros libros, ha tenido la suerte de intercambiar, de compartir, veamos este cómo le va. Cada uno es diferente, ¿no? Claro, cada uno es diferente, es exactamente igual que los guaguas, dice. Sí, o una canción, ponte una, así una tocada, ¿no? No se sabe bien, pero bueno, siempre hay estas dos factores. Primero, tanto desgaste en hacer el libro, ¿no? Claro. En unas pocas hojas queda un poco de la vida de uno, ¿no? O más bien del reflejo de lo que podría ser. Y después de esta otra cosa de presentarle y de compartirle y de tener esta cabida en los medios y eso, que también es otra, es como la mitad opuesta. O sea, es las dos caras, ¿no? Claro, que siempre es una aventura eso, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te demoraste más o menos en recopilar estos poemas? Bueno, verás, esto es un poco una antibitácora así de lo que me pasó a mí, de mi estado de salud, un poco, pero siempre hay, la poesía así es un poco sin tema, ¿no? Claro. Pero el 2010 surgió este problema en mí, no tan intenso, ¿no? Fue así como un amor prohibido, así, que empezó poquito y después ya se complicó y se intensificó así terriblemente en este último tiempo. Y coincidencialmente cuando estoy sacando el libro se pone peor. ¿Ya? Es como decir, retoma por escribir. Ahí el castigo está ahí, ahí está todo, ¿no? Pero claro, me demoré bastantísimo y le reescribí, me ha costado más, ¿no? Que digamos, los otros eran, yo siempre he escrito a mano, entonces con la izquierda, claro. Ahora me toca que yo era derecho. Claro. Entonces me toca un proceso ya de cortar los versos, es otra cosa, ¿no? Igual para las dedicatorias, así, ¿no? Es un poco complejo, desde lo trivial hasta lo... te cambia un poco el ángulo de la vida, ¿no? Esta cuestión. Entonces en eso sí me he demorado, incluso le pensé bastante antes de sacar. Ya. No quería, si quería es como el estado mismo de la salud, ¿no? Que claro, tiene que ver mucho con... Claro, ya se emparenta, digamos, con la poesía, que es lo que en este tiempo yo me he dedicado, ¿no? Que es a intentar una búsqueda y tal de también un lenguaje y... Tú mismo me presentaste el libro, tuve el gusto de El Rivera, que es en el 2015, fue, ¿no? Claro. Entonces, también hay un tratamiento del lenguaje, no es solamente un testimonial, ¿no? Claro. No es algo así de estoy mal y punto, no se pretende eso, ¿no? Sería un desligarse total de la poesía, ¿no? Claro, o sea, no es un grito al aire sin... Claro, así estoy mal, así sin sino algo más. Claro, y... siempre uno pretende eso, al menos, ¿no? Poco a poco, yo también he ido viendo tanto por tus redes y todas las cosas, lo que cada poema que nos compartes, pues, en el Facebook vos, se ha ido recopilando, ¿no? Y se ha ido macheteando y editando, claro, y estas cosas... Y creo que es el primero o el segundo del libro es el que empieza con estos versos, los escribí con mis manos, con la mano menos hábil. Sí, el primero es de un trazo, se llama, sí. Que es un poco, le quise dar a una apertura porque si no se comprende el fraccionamiento después de los versos. Claro. Que intenté yo darles un sentido sin que se vayan mezclando los versos. Uh-huh. Y al final escribí uno que se llama El Mal, que es un poco contar lo que una cronología así, digamos, de lo que... Yeah. Sin decir nada directamente, ¿no? Porque no interesa tanto a la gente lo que le puede pasar a uno. Claro. Así como, sino más bien un juego que sea algo más, siendo dramático, así un juego más poético, ¿no? Claro, eso estaba conversando el otro día, estaba conversando con una amiga que es fotógrafa. Ajá. Me decía, claro, a veces muchas personas al intentar escribir algo, cómo se sienten o cómo están en ese momento, lo hacen demasiado literal. Claro, exacto. Demasiado literal, por, como quien dice, con nombres de apellidos. Claro. Entonces, claro. Y claro, ahí pierde el sentido de la poesía, porque la poesía no tiene tiempo, no tiene tema. Decíamos, es tan difícil, una cosa es como haya escrito el poeta y lo que haya sentido, otra cosa es como interprete el lector. Exacto. Entonces decíamos, y cuando uno ya le pone nombre y apellido a la situación, uno encarcela la cuestión, se pierde la poesía y empieza a ser una cuestión como que autobiografía. Exacto, que justamente no. Por eso mismo yo le dejo, en mis libros le he dejado un tiempo, nunca he escrito de lo que me pasa ya. Ni de lo que me pasa, creo. O sea, hay una imaginación y tal, ¿no? Entonces, como te digo, esto empezó en el 2010 y recién estoy afrontando en un libro directamente lo digamos un poco la enfermedad, ¿no? Que sería también una sanidad si le ves de otra forma, pero con lo claro. Que tu amiga ha dicho, o sea, siempre esa ambigüedad, ese misterio, esa cuestión hasta lúdica de... Y tampoco tan clara de la poesía, ¿no? Dejando al otro también que te complete la otra mitad, digamos, del libro. La mitad, ¿no? Opuesta. Claro, porque eso decíamos con él, decíamos, es lo chévere, el momento que uno está leyendo, es que las palabras se subjetivizan tanto, las situaciones se subjetivizan tanto, y hay tantas realidades y se comprende cada una diferente. Sí, entonces, me imagino yo, hacíamos comparación con una pintura. Una pintura, por ejemplo, una pintura de Luigi, del Stagnaiolo. Por ejemplo, hacemos... ¡Ay! Tenemos una llamada del Pato Recalde, creo que te quiere saludar el Pato. Vamos a contestar el Pato, ojalá se escuche bien. ¡Aló! ¡Aló! Sí, ¿qué fue, Ñaño? Estamos aquí en el programa, en el Woodstock, estamos con el Juanito Secaira, cuéntame. Parece amigo, que no te veo algo. Te está escuchando, Ñaño. Que gusta, Juan, que es un honor que estás presente en el programa y realmente... Gracias, que una sorpresa enorme. Yo le agradezco a Patricia, a ti, Margarita, también, que estábamos comentando del Rivera de Cristal y tal, ¿no? Yo les agradezco, les mando un abrazo desde acá y espero que vengan también pronto para compartir el blues, la poesía, que la amistad, ¿no? Chile, yo ya lo tenía hecho ya hace mucho tiempo atrás, pues bueno, yo lo llevan creo que con dos más, porque yo estoy en la séptima edición, nosotros estamos en la quinta este año, y será un honor, pues, ver algún escrito tuyo en este año, que es un año muy especial para el festival, es la décima edición del festival, y pues fue un gusto, ¿no? Nuevamente te reitero que estés presente en la quinta edición de Poesía Blues que está coordinando Gabriel. Claro, muchas gracias, desde ya cuenten conmigo, y de verdad una sorpresa muy linda este, cómo la poesía, el arte nos puede unir a pesar de las distancias, ¿no? Y no, pues para mí un honor igual poder estar y compartir y pasar un rato con la gente y con ustedes, ¿no? Y les agradezco de verdad. No, pues ya te digo, es un gusto, aunque sea en el medio recreativo esto, pues es un gusto tenerte. Si no me equivoco, 5 años al aire, y pues que igual Adrián, también en la locución, un gran amigo con su gran experiencia también, por reitero, en su corte de edad, pues, estamos trabajando porque todo se dé de la mejor manera con el equipo Blues. Nada más un abrazo enorme, muchos éxitos, sabemos de tu nuevo libro y te deseamos todo lo mejor. Margarita también se está despidiendo en este momento, así que un abrazo enorme para todos. En este momento se despide Margarita. Un abrazo para todos ustedes y qué lindo de su nuevo libro, Juan, es muy emocionante saber que saques un nuevo libro de poemas, que te vaya súper bien en este libro. Y también, Adrián, muchas gracias por tus invitados, por el trabajo que estás haciendo en el programa. Un abrazo para todos ustedes, de parte de nosotros y de mi esposa, que les agradece mucho por todo lo que están haciendo. Un abrazo, chao. Gracias. Gracias, Margarita. Chao. Chao, cuídense. Una sorpresa realmente, ¿no? Sí. Bonita. Sí, increíble, súper chévere. Sí, el pato, la Margarita no se pierde en uno de los programas. Genial, y siempre, genial, siempre. Padre. Sí, les mandamos un abrazo. Poco difícil decirles por teléfono, pero un abrazo grande, pato, Margarita. Gracias a ustedes también, la confianza y toda la buena onda. Y claro, seguimos. Vamos a seguir, Juanito. Entonces, estamos hablando un poco de la mitad opuesta, ¿no? Y que poco a poco se ha ido desenvolviendo con lo que es tu misma vida. Claro. Entonces, claro, es tu misma vida y dándole chance al lector de que sea también la suya. Claro, ese es siempre el digamos, el leitmotiv de la poesía, ¿no? Me ha pasado cosas así de que la gente hay una empatía, una comunión con los poemas, ¿no? Claro. Incluso hay también un odio, pero de decir esto, no, sí, pero después de una lectura, no, siempre me parece a mí increíble eso. Y yo por eso también soy un lector. Creo que parte de escribir es también, ser, claro, tener la humildad y no creer que se sabe nada, ni no. Y ves, después te pasan estas sorpresas como la de ahorita de Patricio y Margarita, que y igual con este libro también de muchas personas que se han acercado y que tienen una buena vibra con uno, y eso también es bueno para uno como persona y como artista, ¿no? Claro, claro, es súper bueno y es interesante, porque eso decíamos con el pato, decíamos por diferentes que sean las manifestaciones culturales, todas las diferentes artes, llega un punto en el que nos unimos todos, llega un, claro, lugar en donde nos unimos todos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con esto, te decía el pato, de la poesía blues, del baile blues, hacemos graffiti blues. Entonces son diferentes manifestaciones que las unimos con el blues, las fundimos con el blues, ah, y las encontramos. Pero asimismo también, como dices vos, uno tiene la humildad, la sencillez, ah, de no creerse todo, y uno se abre las puertas. Entonces es así como se forman las relaciones entre los artistas, que son tan enriquecedoras por esa gente, claro, que uno no son esos deseos vacíos de que bueno, éxitos y que te vaya bien, ¿no? Claro, no, pues no, hay un contenido fuerte, ¿no? Claro, es yo algo creo que se eso siente. También es típico forma del blues, ¿no? O sea, la cosa fuerte y de verdad, ¿no? Y todo, después de sacar todo lo coyuntural, lo político, lo oportunista, lo económico, claro, lo que quedan, se hace festivales, se hace poesía con la gente que en verdad tiene esa pasión, ¿no? Porque también en el medio hay gente que se preocupa mucho de lo económico y del prestigio, del currículum, claro, de la vida linda y de no dirás y dirás, de qué vergüenza no ver. ¿Entiendes? ¿Qué dirán? Claro, de no. Cortando todo eso te queda solo la el arte, ¿no? La que sería la única verdad, realmente no. Claro. Por eso habría que impulsarle más, ¿no? Yo creo. Estuve yo hace unos 15 días, me parece, otras semanas, estuve haciendo una especie de charla, ¿no? Motivacional. Ajá. en la Universidad de Iberoamérica. Ya. Yeah. Para escritores jóvenes. La universidad no tiene nada que ver con la literatura, pero porque son carreras más técnicas. Sin embargo, hay muchos estudiantes que han escrito cosas, pero les da miedo publicar. Claro. Entonces, claro, ahí fui yo y les decía a los muchachos, les decía, a la larga, cuando uno, es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando uno empieza, está pendiente de que el equilibrio, que el pedaleo, que claro, me choco, que el esto, que los carros, que el otro. Y después, cuando uno sabe, solo disfruta el paisaje. Es igual la poesía. Uno empieza y es que si es que empiezan a hacernos rimas, métricas, empiezan que el esto, que el otro, ortografía, gramática, el sentido poético, toda la cuestión, ¿no? Y después solo disfrutas del paisaje. Les decía a los muchachos, les decía, y al final y al cabo, lo que hagan, no tengan miedo de publicar, porque uno primero escribe, yo primero escribo para mí. Así es. Primero escribo para mí, para estar bien conmigo, para poderme expresar, para tener un lugar donde plasmar mis ideas, y porque para mí es trascendental dejar en un espacio, en un papel, un momento de mi vida. Es donde trasciende uno como persona y la vida de uno se queda plasmada en un papel. Y uno morirá, pero la vida sigue ahí en ese papel y en las personas que lo adquirieron, ¿no? Y después les decía, ¿y si es que a alguno de ustedes no les gusta? Y se quedaban así, ¿no? Les decía, no me importa. Porque claro, hay otra cosa que después se gana con la experiencia que o con el pasar, ¿no? Que es intentar, ya no que sea solo un pasatiempo, digamos, ¿no? Claro. Sino vivir realmente de sino de, pero con, digamos, tu arte o tu don, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando les crías a tus hijos, ¿no? O sea, no es lo mismo. No es que sea más o menos. Claro. No debe ser igual un hijo de un señor ingeniero, tal, con estructurado, me refiero, no. A claro, alguien que se supone artista. Y a veces tú te topas con que sí es igual o peor. Entonces ahí ves que no hay una. Yo creo que la única consecuencia que debe haber es esa. O sea, si yo soy un tipo. Y fíjate que mundialmente ha pasado lo contrario históricamente, ¿no? Claro. Gente que ha sido muy talentosa y en su vida privada ha sido dictatorial y terrible y hasta opresor y claro, maltratador y tal, ¿no? Es complicado eso, ¿no? Si uno ya se limitaría solo a esa propuesta, que es una propuesta, ¿no? De vivir tal como tú haces las cosas sin pensar que sean las mejores ni nada, porque ahí te permite dar apertura al otro. Claro. Reconocerle al otro, a tu hijo, al vecino, desde otra perspectiva de respeto también, ¿no? De, claro, de que de estamos juntos, estamos ahí. Y igual como decían antes de la música y tal, ahí, yo pienso que ahí sí cambiaría un poco el foco, ¿no? Porque a veces se pretende que la literatura, el arte sea una competencia. Claro. ¿Quién viaja más? ¿Quién va más a ferias? ¿Quién vende más? Pero si le pones a tu libro que mi hijo que tiene 12 años se lea en la escuela obligatoria, de ley venden más que el mío. Claro. Pues hay que, también, claro, hay que empezar un poco a sincerarse, o mejor dejar que fluyan las cosas. Y por eso te digo, a mí me interesó mucho venir a este programa y yo sabía, pues te estaba preguntando antes, ¿no? De Patricio y Margarita, claro, estábamos conversando ahí en el corte, porque me parece que tiene un sentido, ¿no? Más amplio de no solo la música, sí la música generando otras cosas y la poesía, no es solo que yo muy honrado, no es solo la invitación, sino ya una forma de vida, ¿no? De claro, de como tú decías, de ver al otro, ¿no? Que es un poco es lo que en otras expresiones ya se pierde. Ahora creo más que nunca, ¿no? Que sí, somos tenemos que ir con los chalequitos así por la vida, ¿no? Y pierdes hasta familia y tal por una posición que al fin y al cabo no te. Es compleja, digamos, ¿no? Claro. Por su misma coyunturalidad y hasta pequeñez, porque la vida es mucho más amplia, ¿no? Claro, acaba siendo castradora, digamos, ¿no? Claro, y hasta cierto punto, o sea, decíamos también con el Darío, pues, y entre todas esas cosas, la necesidad, por la necesidad de ese tipo de cosas es que nace la poesía. Claro. Es que nacen las manifestaciones artísticas, es que nacen los movimientos culturales, por esa necesidad de desinhibición. Sí, por esa necesidad, claro, de desprendimiento, de una búsqueda, ¿no? Claro, esa necesidad de desprendimiento de lo que a veces llega a ser, decíamos en algún momento, la que también hubo en algún rato, la cuestión de los estratos sociales dentro, claro, de la cultura, exacto, que quién es mejor escritor, quién es mejor músico, quién es mejor pintor, decía yo. El arte es tan subjetivo, tan relativo, ¿no? Que uno puede tener, sí, si es que uno quisiera medir de alguna manera, aunque es inmedible, decíamos con el Darío, decíamos, de pronto por el lado técnico. Claro. Si no, por eso hablábamos del lenguaje, ¿no? Claro, el uso del lenguaje, la poesía, ¿no? El otro, ¿no? Pero ya el rato que quieres analizar el sujeto poético, ¿no? Ya es más complejo. Ya. O por ejemplo, yo puedo leer cualquiera de tus poemas, pero no voy a interpretarlo como vos lo has de haber querido manifestar. Sí, sí. Claro. ¿Cachas? Porque no soy vos. Claro. Entonces, claro, yo estaba, no sé si alguna vez te comenté, en el colegio en el que yo estaba, ¿te acuerdas que yo tenía unas pequeñas iniciativas de lectura? Sí, sí. Alguna vez hicimos una cosa que se llamaba Leerte, en donde publicábamos, era como un diario pequeño, donde publicábamos todas las cosas de los estudiantes. Cuando algo estaba mal, no es que les decíamos no se publica, sino vaya y corrija. Entonces se publicaba todo, para que vayan perdiendo el miedo y vayan entendiendo que es uno el que lo hace y el que tiene la necesidad de desprenderse de esa privatización cultural, ¿no? Claro. Que a veces nos dicen, no, vos no puedes porque no es esto, vos no puedes porque no tienes fama, vos no puedes, claro, porque vendes poco, porque eres independiente, porque o por lo contrario, ¿no? Entonces, para que se vayan desprendiendo de eso. Hicimos otra cuestión en donde, te comento así, hicimos el Manuela le lee a Quito. Hicimos así, ¿no? Y para ese rato, vos ya me habías dado toda la colección Secaira. Yeah. Yo ya tenía todos tus libros, hicimos algunas tardes así en el colegio de lectura. Decía una amiga, decía... Que recién estaba cogiendo esta onda de la lectura, decía, yo había leído poemas, y no es por bajarles ni nada, por el estilo a los demás poetas, ni a los clásicos, ni nada, pero decía, yo había leído poemas de Neruda, había leído poemas de Becker, había leído poemas de, ¿cómo es? De, no sé, otros nombres más, me dijo, así, de los clásicos, ¿ya? Y me dijo, pero al leer esto de aquí, y estábamos justo con el Rivera, estábamos con el Rivera en las manos, me decía, al leer esto de aquí, no estoy leyendo un libro, estoy leyendo una persona, decía, y veía tu foto y leía los poemas y los asociaba, ¿no? Intentaba interpretar las cosas, y me decía, este sujeto no es poeta, te decía vos, que vos no eres poeta, vos eres poesía. Chévere. Vos no eres poeta. La vos, amiga. Y estoy estudiando en otro país, por desgracia. Pues por algo se fue. Y ella decía, este hombre de aquí, no es poeta. Porque los poetas escriben poesía. Este hombre de aquí es toda una poesía encarnada. Pero está lindo eso, ¿ve? Voy a poner en mi siguiente. En el siguiente libro. Pero es justo lo que hablábamos antes, ves, como de esto que yo te decía, de vivir un poco como tu arte es, pero sale inconsciente, ¿no? Claro. Y antes de lo que tú decías, a veces tú mismo, hemos salido con Pedro Gil, así. Sí. Los lunes, porque aquí verás, hasta el vicio está compaginado con la estructura. Claro. De ley el viernes tenemos que salir y además y pegarse dicen, ¿no? Lo que dicen la gente, ellos, ¿no? Porque hasta el malditismo está ya pautado. Qué triste, ¿no? Eso yo he intentado. Hasta el bohemio está encadenado. Claro, porque salir un lunes o salir con mi hijo, ¿por qué no? O hacer... Sí se intenta, porque te esclaviza un poco, ¿no? Claro. Fíjate, yo estudié genial en la Católica. Tuve profesores excelentes, pero uno de ellos ya normó, ya decretó. entonces cuando estábamos en segundo año ya dijo, tú eres el ensayista, tú eres el poeta, así les dijo, a mí no, pues no, o sea, yo no, no. Y otros tampoco, no, pero le falló el oráculo, así no. Y después uno piensa, ¿para qué ese oráculo, no? O sea, pues, claro. Yo creo que es un miedo, es un temor y un prestigio. Y es un poder. Claro. O sea, yo digo, yo decreto, yo soy el dueño de la cultura y de la... Porque verás, después la experiencia de leer, de escribir es linda. Esa onda de ir a la librería y buscar y, sin que... Y con lo que ha dicho tu amiga, que es hermoso, es poético, además súper genial. Es lindo, o sea, no solo tener lectores de escritores, también hay, ¿no? Porque la gente no me entiende, piensan y escriben para los 10 amigos y entre ellos se dan la vuelta y juegan ahí, ¿no? Juguemos en el bosque, ¿no? O sea, claro. Pero después hay otra cosa y hay un lanzarse que uno ha intentado también y de esto de que surjan lecturas, de opiniones, o lo que pasó recién con Patricia y Margarita. O sea, son experiencias que uno le... Enriquece. La experiencia más linda es la que no esperas. Claro. Entonces, por eso te decía, yo escribo, ahora escribí en condiciones complicadas, porque tú sabes, no solo es la noción de no tener, de carecer, sino es lo que duele, el dolor... y también acostumbrarse a otra realidad y después pues obvio los bajones, ¿no? Que te dan las iras, hay días que porque a mí y hay otros que dices, bueno, lo puedo hacer desde otro punto, no puedo, un montón de cosas que la frustración sí, también totalmente es una impotencia, sí. Y después cómo el entorno te podría te entender es mucho, verte podrías convivir, digamos, ¿no? Ya con es complicado, ¿no? Sí. Y te repito, o sea, para mí ha sido desde el 2010, y justamente después del Rivera yo también tuve esa época de no salir, entonces tuve como... El ermitañismo. Claro, mejor para trabajando desde la casa, y antes de eso me dio esa época, en cambio, de salir un montón. Depende, ¿no? Pero... Son procesos, ¿no? Entonces el libro tiene todas esos ángulos que le puedes ver, ¿no? Y además como desde el Rivera también tiene la presencia de los hijos como una cosa, sí, no dramática, sino como un acompañamiento interesante, que son como testigos pero sin serlo, ¿no? Entonces son... algo interesante para mí, al menos, ¿no? Claro, yo te entiendo. Juanito, antes de que se nos acabe, vamos a escuchar un poco de musiquita, ¿ya? Genial. Mr. Lansdowne that I want to talk to. I'm feeling in the train. I'm feeling so Lansdowne. I'm so excited 'cause I'm gonna hold my baby. Well, I'm going back to that dirty town. Try to do my job as well as I can. Well, I'm going back to that dirty town. Trying to do my job as well as I can. Walking in his bathroom chair, trying to forget that noise around. Volvimos, acabamos de escuchar un temazo increíble. Y bueno, ahorita Juanito nos va a deleitar con un poco de tu poesía, ¿no? Vamos a escuchar un poco de poesía acompañada de un buen blues. Y antes que nada, cuéntame, Juan, ¿qué invitación nos quieres hacer? Claro, ¿qué nos tienes vos? Primero, gracias por la invitación, la sorpresota que me dieron y la buena onda de ti, Adrián, que siempre eres, como dijo Patricio, un gestor cultural y un tipo que está preparándose y que está motivado además y que sabe de esto, ¿no? Ahí se ve también otro punto que quería tratar, esto de la edad, ¿no? Y aquí somos bien de la edad. Pues uno ya está enfermo, así o viejo, ya dice que no, ya no puede hacer arte, y el otro es muy guambra, tampoco puede. Y el otro nadie es, puede. Es loco, peor, no puede. No, aquí nadie puede, ¿no? Nadie es puede. Un bonito libro, el nadie puede, ¿no? Nadie puede. Sí, pero no, entonces después la verdadero está en vencer. Muchas cosas para vencer, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no. También hay, como hoy, momentos que de impulso y tal, ¿no? Entonces yo les quiero invitar el 23 de mayo, el martes, en el Café Libro. Vamos a estar leyendo la poesía, y va a estar Claudio Durán, que es un músico también, acompañándome ahí en la música, y yo leyendo. No le quisimos hacer el evento así de un tanto más oficial o formal, ¿no? Uh-huh. Sino ya más. Que además del libro está clarito ahí, la mitad opuesta, ya no está hasta. Le quiero agradecer también a la artista Gabriela López Santana, que me hizo la acuarela esta, que fue idea suya, que yo dije, está laja, ¿no? entonces eso es el 23 de mayo desde las 7 de la noche. Y ahora sí les voy a leer unos 3 poemas para. A ver, Andresito, ayúdame en los controles, mandemos un blues así súper chévere, ¿ya? Mariposa, mundos en sintonía y caos, una fe todavía en la palabra salva, incluso sin sanar, el infierno se convierte en nieve. vamos reduciendo la incertidumbre. El frío mata y mi hija Crystal grita: miren, miren, una mariposa, sin señalar a ningún lado. Levantamos la mirada y no la encontramos. Ella señala su plato. En él descansa una pequeña mariposa hecha de pan. Ese está en el libro, ¿no? Sí, está en el libro. Este se llama Manos sobre humo. Los doctores advierten que se debe cuidar el corazón. Parecen un tratado de filosofía esas palabras. Entre tiernas y fuertes, lo que invisible nos cuestiona está siempre para nosotros. Las manos sobre el humo son una figura válida para este asunto de la salud y la estancia. No apagar, sino encender. En el acto de unirse humo y mano, los dedos se suceden en brizna de una infancia modificada. Un humo azul o dorado, o verde, o anaranjado, o roto, o compuesto, o infiel. O infiel a su memoria, o fiel, o candoroso, o ruin. O la estela que hiere al ver su belleza en filamentos de un cuerpo en llamas. El pez puede intuir carnadas y sin embargo en ocasiones las atrapa para sentir el agua desde otras formas. Mostrarse, mas no esconderse en el borde mismo de un sombrero, bajo su ala guardar el frío. Alterar la suerte para que caiga en pares, escribir poesía bajo unas manos muertas. Te aplaudiría, pero está de más. Y este se llama Opongamos. Opongamos. La palabra en sus múltiples caras. El ser humano se apropia de una sola careta y con esa pretende vivir su muerte en nombre del buen nombre. Pongamos canto, y la arquitectura une aristas y vigas, donde un borde es algo menos, pero siempre útil, como escala de valor. En el madero de una construcción futura, bloques dispuestos en el fondo, para caer aún más al fondo. Pongamos fondo, y todo significa dos y tres y cuatro, o pongamos canto, o plomo. Opongamos y nos opondremos a lo que de humano carezca. No cabe oponerse a la vida. Pongamos vida, o muerte, o alguna posibilidad. Desde los sonidos épicos de una noche sin hijos, sin movimiento, sin prisma, sin alcohol, sin voz. Pongamos voz y te pierdes tú en el canto de una mano que sostiene un canto, guijarro de roca con formas casi siempre redondeadas. Tres cantos sonando en una mano para noches hipotérmicas ruinas. O pongamos amor. Así de simple. Justo lo que decíamos, esa ambigüedad, ¿no? Esa cuestión de vos vives una cosa, la plasmas, la haces, te incentiva, ¿no? Pero me llega de otra manera de acuerdo a mí, ¿no? Exacto. Porque eso mismo es la poesía. Y el último: gradas en un pasillo blanco. Parece que subiendo unas gradas la luz encontrará los surcos que forma al caer. O el acróbata que antes de irse intenta dejar un legado en otras manos. El signo que conmueve el instante, unos escalones. Algo en el cuadro impide respirar, azoro, risa mutua, lágrimas contenidas. Magia de un dios alegre, entre padre e hija. Premonición de una despedida para quedarse. Brindis, preguntas, pasos dados. Como decir amor, o sombra, o luz. Increíble, loco. Me parece increíble. Yo no sé si... No creo que sea por la amistad. Porque antes de ser amigos ya... Sí, es. ya me agradaba todo lo que escribías. Pero me pierdo. Me pierdo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que no entienda, sino que es como que me, me llevara de la mano el poema, me llevara de la mano el verso a un momento distinto, a un, no sé, a una antítesis de lo que estoy viviendo actualmente, y me lleva como por un sendero propio a alguna cosa que ya viví o que puedo vivir, o alguna situación que tal vez está dentro de la mente, ¿no? Está inmensa. Me pasa con pocos libros y entre ellos los tuyos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a vos por escribir y por hacer que topas. Claro, ahí está la cosa de la poesía, ¿no? Que es tan complicada a veces, ¿no? Y cuando ya piensas que le coges el ritmo, hay que dejar. Sí, como tú decías, te atrapa la literatura y también debes soltarte para no repetirte y tal, ¿no? Entonces a mí lo que me ha interesado siempre es esa búsqueda, y lo que tú dices es de un lector, esto de que te va cogiendo, pero también te puedes llegar a confundirte, incluso, que eso también no es malo. Claro. Usted decía antes, estamos criados muy connotativamente, esto hay que hacer y esto. Y hablando de eso, vamos a escuchar una canción antes de que se nos acabe el programa. Excelente. Hablando de todos los prohibicionismos, vamos a escuchar al señor prohibicionista del Jaime Guevara. Oh, genial. Saludos también. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo de mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, pero nunca me prohíba Lucky, no, y no, y no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba ni no, y no, y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, mamá, mamá, mamá, mamá, pero nunca me prohíba. Y no cantar. Thank you. Increíble, mi gente, una vez más. No sé por qué siempre los programas del viernes me parecen que son más cortos. ¿Estamos seguros que está bien el tiempo, Andresito? Sí. Siempre me parece que los programas de viernes son más cortos. Nos ha quedado súper corto el tiempo. Les recordamos que nos están escuchando por la 940 AM. Nos están viendo en vivo, en audio y en video. Saluden, bueno, chicos, a los que nos están viendo en video. Por www.radiocce.com. Y descárguense ya nuestra aplicación Radio CCE HD en Play Store para su celular Android. A través de todas esas situaciones nos están escuchando, pueden comunicarse conmigo a comentarme cualquier cosa, a preguntar cualquier cosa, a mi página personal de Facebook, Albuja, A-L-B-U-J-A-H, o a mi cuenta personal, Adrián Albuja. Si tienen alguna idea para poder presentar, pues también recuerden que el Woodstock Blues es la voz del blues en Ecuador y de todas las manifestaciones artísticas. Este es un espacio abierto en donde todos los artistas nos unimos. Juanito, cuéntanos un poco más. Gracias. Reitéranos la invitación este 23. Es el 23 de mayo en el Café Libro a las 7 de la noche. Ahí vamos a estar leyendo y más que nada compartiendo, ¿no? Y bueno, antes quería decir algo que le diferencia este libro de los demás, que mi hijo que ahora me acompaña, ¿no? Que aportó bastantísimo, dio las ideas, incluso editoriales y de propuestas y aunque él es experto en matemáticas, entonces ahí hubo una conjunción bonita que es lo que ha pasado en este programa, ¿no? No tenemos que ser iguales todos, ni hay que olvidarse de eso y empezar, no a tolerar, que es horrible esa palabra, sí, sino a respetar en serio y a ver al otro y no solamente en su forma o en su cascarita, sino en todo lo que tiene, y uno se lleva sorpresas y es, ahí sí se hace interesante la vida. Claro. Y quiero agradecerte, Adrián, siempre por la oportunidad, a Patricia, Margarita, a toda la gente que nos oye, y bueno, y seguimos, ¿no? Seguimos, Juanito. Claro, decíamos, la belleza de las personas está en lo que nos hace humanos, en los defectos, claro, y en las diferencias. Hacíamos en algún rato, creo que con el Pedro también dijimos eso. Y ahí está, lo bello de la vida está ahí. Sí. Lo bello de la vida está ahí. Y no intolerarnos, porque vos dices, es horrible esa vaina, es como que te obligaran a las cosas. Sino en uno abrir la mente y entender a las personas desde lo que son. Gracias, Juanito, por haber venido, siempre, por aceptar la invitación. Un abrazo grande. Esperamos en algún momento por poderte volver a tener por aquí. Excelente. Si no es con otro libro, a leer un ratito. Ya no más libros. De poesía. Juanito, un abrazo enorme. Igual, y a toda la gente que nos estuvo escuchando. Juanito, ¿cómo te pueden encontrar a vos, bueno, para que la gente en el siga Facebook leyendo ahí, de ti? Con mi nombre en el Facebook ahí, es fácil encontrarme, Juan Secaira, y no tengo página de autor, nada de eso, ¿no? Ahí nomás suave, y ahí me ven por la barba, dice, y me conocen de una, ¿no? Entonces, y les agradezco, y de verdad a ti también, da un gusto volver a vernos después del tiempo, y como que no ha pasado ni nada, ¿no? Y un abrazo fuerte a todos. Claro. Muchísimas gracias a toda la gente, esto fue Woodstock Blues, nos despedimos con un poco de música. 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!